De mí, por cerros y por cañadas, a solas con tus recuerdos me quedaré cuando tú te vayas. Quisiera ser como el mar, quisiera ser como el viento, quisiera volverme loco para borrarte del pensamiento. Dime, amor, ¿por qué te vas de mi lado? Dime, amor, ¿por qué te querré yo tanto? Dime, amor, ¿por qué te vas de mi lado? Dime, amor, ¿por qué te querré yo tanto? Siento a cada momento que tú estás lejos, lejos de mí. Largo se me hace el tiempo y a veces pienso que te perdí. ¿Cuándo vendrá ese día en que contigo seré feliz? No puedo ya ni quiero vivir sin ti. Los lleva el viento, y cuando grito tu nombre, mi triste voz la devuelve el eco. Si un día vuelves a mí, por cerros y por cañadas, mi casa estará de fiesta, mi corazón lleno de esperanza. Dime, amor, ¿por qué te vas de mi lado? Dime, amor, ¿por qué te querré yo tanto?